marisma como un lucero, el portillo famoso de los mimbrales, donde en medio de toros y de vaqueros se quisieron de niños los dos chavales. Cuando pasa la luna por el cerrado y en el campo se abren las campanillas, canta así el vaquerillo desde el cercado, ya la chiquilla. Portillo de los mimbrales, la llana Andalucía, entre veñas y arales, guarda una perla escondida. En la marima huelvana, cuna del bravo vaquero, el porca vio la mañana. La que yo más quiero. Para la fiesta campera todo el señorío se juntó en el portillo de los mimbrales y lució el vaquerillo su poderío, derribando a los toros y a los herales, a decirle de amor es un ganadero a la novia bonita del vaquerillo, que se gana con el brillo de su dinero. Veo al chiquirillo, portillo de los mimbrales, la llana Andalucía, entre breñas y arales, lloro mi ilusión perdida. En la marima huelvana, cuna del bravo vaquero, a despuntar la mañana. Me de hola, que yo más quiero.